Un besito más. ¿A qué sabe mi perfume? Dime dónde está Maluma. El paraguas de mi cuerpo que me llueve ya. Y de tanto respirarnos te hice aire. Que me llueve ya. Y de tanto respirarnos te hice aire. Rincones para ti, no te escapes de mi pecho, que te quiero para mí. Aire para respirar, el aire me sacó a bailar, al aire declaré mi amor, comparto porque tonta soy, torpe por caerme así, torpe por pensar en ti, torpe porque te elegí, mi voz, mi son, mi aire. Matar ya la gana, que, pa' matar ya la gana, que, pa' matar ya la gana. Aire para respirar, el aire me sacó a bailar, al aire declaré mi amor, comparto porque tonta soy, torpe por caerme así, torpe por pensar en ti, torpe, torpe, torpe, tú, mi voz, mi son, mi aire. Pa' matar ya la gana, que, pa' matar ya la gana.